Las flores del mal. Las flores del mal. Radio Pasquín Pirata de Educación y Anarquismo. Bahía de Valparaíso. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mal. Hola a todos y todas, auditores de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Enviamos un tremendo saludo a todas las personas que creen aún que la educación, este ejercicio colectivo y comunitario, puede ser realmente transformador para esa sociedad que ya vemos en cada esquina, en cada rincón, pero que debemos difundirla y dar cuenta de que existe para que se vuelva realmente colectiva. Si queremos que exista realmente un futuro para las sociedades venideras, tenemos que trabajar ahora. De lo contrario, estamos perdidos y perdidas. Y comenzamos este episodio número 31, cargado de manifestaciones y protestas en todo el territorio conocido por Chile, a propósito de las movilizaciones feministas que se están realizando. Y habría que preguntarse cuántas movilizaciones feministas, paralizaciones estudiantiles feministas ha habido en la historia. De pronto estamos viviendo el umbral de una nueva época, y tenemos que aprender a leer esos signos y esos símbolos que están allí presentes y que dan cuenta de que algunos tenemos que desaparecer. Se ha acabado nuestro tiempo, incluso los astros nos dan cuenta de eso, y por lo tanto es momento de tomar acciones. Los hombres debemos morir. Comenzamos un nuevo episodio, episodio número 31 de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, y enviamos un tremendo saludo a todas las emisoras que nos retransmiten. En vivo los días miércoles desde las 21:30 horas puedes escuchar Las Flores del Mal a través de Radio Curruf, la señal del viento, para todo el Gualmapu a través de radiocurruf.org. Radio Placeres a la izquierda del dial a través de su dial 87.7 lo hace para la Bahía de Valparaíso y también por www.radioplaceres.cl para el universo entero. Radio Territorio Inquieta a través de su sitio web territorioinquieta.wordpress.com retransmite el episodio los días domingo al mediodía, y Chilwe Radio desde Ancud, chilweradio.cl, lo hace también en el mismo horario los días miércoles desde las 21:30 horas. Se retransmite en diversos puntos del planeta. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas lo hace los días miércoles a las 12 horas y los días viernes a las 15 horas. Escúchala en su nuevo sitio web https://casandres.org. Casandres reemplazando la E por una X. Radio Ucán Libertaria desde San Fernando, Valle de Colchagua, Chile, lo hace los días domingos a las 23 horas por su dial 97.5 FM y por su dial digital radioucan.blogspot.cl. Radio Temblor del colectivo Voces Ecológicas nos retransmite desde Panamá, y Las Flores del Mal deambulan en el bloque informativo alternativo entre las 15 y las 00 horas. Puedes escucharla a través del sitio web radiotemblor.org. Radio Atómica desde la República Independiente de San Martín, al interior de lo que se conoce como Argentina, nos informa que este radio fanzine se escucha en cualquier horario y cualquier día por su señal en línea. Escúchala a través de radioatómica.com.ar. Radio Ciudadana La Gaviota desde Montevideo, Uruguay, también nos dice que el programa está siendo retransmitido y a través del dial 103.3 FM para el mundo, para la ciudad de Montevideo, y para el mundo por Radio Ciudadana 103.3.blogspot.com. Por último, Radio Man, que desde Rancagua nos retransmite los días miércoles a las 12 horas y lo hace por su dial 102.9 FM y su señal en línea radiomanque.org. Enviamos tremendo saludo a todas esas emisoras amigas que con sus frecuencias libres dan cuenta de esta sociedad que queremos construir, porque estamos haciendo vibrar las partículas de aire de una manera distinta y eso tiene un sentido y vale la pena. Porque cuando estamos vibrando, haciendo vibrar las partículas y las moléculas de aire con mierda misógena, con contenidos idiotas, narcisistas, incluso esta sociedad de mierda que no tiene sentido sostenerla, vale la pena hacer que por último el aire vibre de una manera distinta, por último escuchar otras frecuencias, otras voces, otros argumentos, otra música. Educar también es comunicar. ¿Y qué estamos comunicando? ¿Qué estamos compartiendo con las demás personas que nos rodean? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Y nos vamos con música y volvemos porque tenemos un montón de material para compartirles en esta nueva edición. Les recuerdo a todas y a todas que pueden escuchar este programa a través de su sitio web educacionyanarquismo.blogspot.cl o también desde la página de La Pirata. Ya les voy a estar contando sobre eso porque ya les hemos estado también adelantando algunas cositas el episodio anterior. Por mientras, educacionyanarquismo.blogspot.cl. Escuchas de Electronic Circus Direct Lines. We'll be right back. Les comentaba que les iba a hablar sobre una página web. Les comento que están escuchando Las Flores del Mal, Radio Fanzine, sobre educación y anarquismo. Apuntes, recortes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Les comento además que estamos grabando este episodio número 31 de este fanzine radial en los estudios Isla Tortuga de la Radio Pirata. Pueden escuchar los contenidos de Radio Pirata a través de lapiratafm.blogspot.cl. Las compañeras y compañeros se comprometen a adquirir un dominio más cortito en el futuro. Por mientras, les comento que este estudio está disponible como un nuevo espacio para divulgar, difundir, agitar en la Bahía de Valparaíso y para el mundo entero a través de las posibilidades que nos entrega la internet. Y a propósito de la internet y el siglo XXI, es que tengo en mis manos un texto que quiero compartirles y divulgarlo también a través del Facebook, Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Cuando ustedes escuchen esto, ya va a estar colgado. El texto es un ensayo escrito por la compañera Kira. Y la compañera Kira viene a darnos un remesón en cuanto a lo que es el anarquismo en el siglo XXI. Estoy buscando el título del texto y les comparto la cita. Acá está. De la anarquía academicista a la realidad socioterritorial. Críticas anarcofeministas al anarquista intelectual. Esto es un texto redactado por la compañera Kira, quien recientemente lo compartió a través de sus redes y nos pide también que si nos ha gustado el texto, si nos ha hecho sentido, lo compartamos y por eso mismo es que lo estamos haciendo. Por lo demás, le envío un tremendo saludo a la compañera, quien siempre ha demostrado que la anarquía puede ser y es en el día a día a través de sus prácticas cotidianas, porque también es una flor del mal más que no solamente decora este hermoso jardín, sino que también le da vida, nutre y fertiliza la tierra de este maravilloso jardín de peculiaridades que nos compone y que nos permite seguir creyendo en esta idea que puede transformar, que ha transformado nuestras vidas y que puede transformar la vida de los y las demás. Paso a leer entonces el texto de la compañera. El punto crucial es que el siglo XXI y la globalización nos revelaron que no existen únicamente dos puntos polares como obrero, patrón, homosexual, heterosexual, estatismo, antiestatismo, sino una variabilidad crítica de espectros sociodependientes, algo así como una gran red tejida por toda la conectividad entre géneros, etnias, condición de clase y territorio, definido como interseccionalidad por el feminismo radical. Esta cosmovisión contextual desafía el paralelismo del anarquismo clásico del siglo XIX o XX, pues el sujeto colonial y la cuestión de género no eran temas declarados como sustratos inseparables del autoritarismo y, por tanto, no eran trascendentes para la lucha contra el Estado. De esta forma, las lecturas de mujeres como Emma Goldman, Voltairine de Cleyre, solo se convertían en textos alternativos. La interseccionalidad se hizo invisible en los contextos de lucha y se determinó al Estado como un solo mal indivisible, sin las directrices patriarcales, colonialistas y territoriales que lo sostienen. Los privilegios y las tiranías internas aún no se asumen a totalidad, y tampoco se visibiliza la mentalidad crítica para cuestionar a nuestros padres políticos. Hoy por hoy, estos componentes multidimensionales e imprescindibles, evidenciados por el feminismo, invitan a reconocer que la desarticulación del poder es mucho más compleja que el ejercicio único de crear espacios autogestivos, mientras no se tenga en la mira la tiranía de la problemática del género. Las condiciones dicotómicas que el abolicionismo clásico impone como eje de lucha se abre como una flor contra la rigidez determinada por el privilegio del siglo XXI. A saber, es más sencillo para un anarquista hombre proclamar abajo el trabajo que para una compañera anarquista que ejerce la maternidad sin apoyo paternal. Y sí, las chicas te lo bancan y la hacen igual, pero existe la posibilidad que no pueda lograrlo. Hemos de reprogramar los tercos límites impuestos por el academicismo anarquista formal para protegernos, amarnos y reinventarnos, pues si no luchamos juntas, nos destruirán por separado. Gracias a este absolutismo anarquista, donde se obvian piezas estructurales de la jerarquía estatista y se limitan o se condicionan las prácticas en nivel de radicalidad, muchos dejaron estrecho el vínculo que generamos como co-creadores de esta realidad y nuestra relación casi metabólica en la respiración cotidiana terrícola, cuando menos desde la lucha feminista. Ignorar a ciegas que somos el escenario pragmático de toda esta sociedad carcelaria e hipnótica por el control de masas, pareciera otra de la ausente mentalidad crítica establecida por el capitalismo, para imaginarnos como objetos individuales sin conexión vincular con nuestro entorno. Por otro lado, saberlo, asumirlo y no tomar acciones comunitarias o responsabilidad por la familia raza de la que somos partes es otra evidencia del adiestramiento y marginalidad emotivo-política sistematizada por el existencialismo neoliberal y un nihilismo mal concebido de escepticismo radical. Nihilismo que el mismo Nietzsche rechaza, pues expone que para atacar la angustia y aplastante dolor del nihilismo no hay que negarlo como lo hacen las religiones, sino accionarlo críticamente y tomar todo como una oportunidad para ver el horizonte con alegría, especifica en su libro La Gaia Ciencia. Esta limitante mental, condicionada por un anarquismo restrictiva y parcialmente comprendido, se le suma a las repercusiones del colonialismo del saber en nuestras vidas, explicando la anarquía como una lucha instructiva determinada por un libro contra los gobiernos, que no menciona la lucha contra el territorio fálico individual que es colaborador del sustento del poder y de la forma estructural de la organización del mismo. Si no se evalúa ni se abola este tipo de autoridad, la búsqueda de la anarquía se torna una simple habladuría. La virilidad es un proyecto heteronormativo para definir nuestros roles en el esquema de la jerarquía y status quo, y se caracteriza por la agresividad y la egolatría, por la superioridad por sobre otros y la desconexión con la naturaleza, por la ausencia de emociones, el control socioafectivo, por tener una alimentación carnívora, por ejercer o sufrir el maltrato y naturalizarlo, por sexualizar a un otro o a sí mismo, entre otros. El macho u hombre común socialmente adaptado fue creado como un ser de destrucción y fabricado para las guerras, y duerme saludablemente en la piel de cada uno, en las prácticas cotidianas escolares, laborales, familiares, sociales, en nuestros amigos íntimos y en el enemigo declarado. Así, hombres, mujeres y disidentes anarquistas perpetuamos la cultura neoliberal luchando contra el Estado y no contra el Estado de nuestra propia forma de coeducación. Estos eran unos fragmentos del ensayo compartido por la compañera Akira y que podrán encontrar ustedes tanto en lapiratafm.blogspot.cl como también en el Facebook Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. El texto está titulado De la anarquía academicista a la realidad socioterritorial, crítica anarcofeminista al anarquista intelectual. Enviamos nuevamente un tremendo saludo a la compañera Akira y rescatamos sus palabras. También el texto tiene varios tópicos muy interesantes, donde también cuestiona un poco, bastante la verdad, este adjetivo calificativo que se suele utilizar de amarillo o amarilla a los compañeros y compañeras que de algún modo interactúan en el ambiente cotidiano. Y se pregunta, bueno, si los compañeros o compañeras que critican de amarillo a otros compañeros y compañeras que transan de algún modo al trabajar en espacios considerados públicos o donde el Estado ejerce control, ¿qué pasa con ellos? Pareciera ser, dice el texto, que actúan de la misma manera que actúan estos ciudadanos o ciudadanas que ellos cuestionan. Leyendo un titular de una portada de un periódico y alarmándose, reaccionando inmediatamente, sin pensar críticamente, sin cuestionar, sin intentar sopesar la situación. Porque si bien podemos ser los más anarquistas que queramos haciendo todas las críticas que deseamos, las cifras y la realidad es concreta muchas veces. Y nos habla de porcentajes altísimos de abusos sexuales, de violaciones. Nos habla de porcentajes altísimos de oprimidos y oprimidas. Eso no lo podemos negar los anarquistas, pero efectivamente pareciera ser que nos pasamos la vida encerrados en nuestras casas ocupa, cuestionándonos qué hacemos nosotros, qué hacen nuestros compañeros o compañeras, pero en definitiva no haciendo nada más que una masturbación mental constante. Matemos nuestros ídolos anquilosados ya en el pasado y tapados de vestimentas patriarcales. Matemos a esos prudones que nos siguen persiguiendo todavía y empecemos a entender otras miradas, otras lecturas. Desrigidicemos nuestros anarquismos y volvemos a plantearlo. En el fondo el anarquismo es eso, ¿no? Y este bellísimo y peculiar jardín donde estamos cultivando y cosechando nuestras flores del mal debiese ser eso, siempre un nuevo espacio, siempre un espacio que se puede volver a configurar. Si nos aferramos a lo conocido y a lo natural, definitivamente nos estamos quedando en esas enormes torres que nos siguen atrapando en esta sociedad patriarcal, capitalista y neoliberal. Vamos a romper también esas cadenas, porque la que no vuela o el que no vuela no es capaz de encontrar hasta dónde llega la celda en donde nos han encerrado. Seguimos escuchando música en Las Flores del Mal, Radio Fanzine de Educación y Anarquismo. Thank you. Da na na na na na na na, el boletín o el noticiero del San Gregorí. Que la pasen bien escuchando esto, así que vamos a pasar muchas cosas divertidas y mucho estrés. Y además van a saber las noticias, así que recuerden verlo. Soy, siempre estoy contigo, no me quemo ni me ahogo. ¿Qué soy? Te daré la respuesta. Es la sombra, porque no se quema, no se ahoga y siempre estoy contigo. Otro acertijo que te voy a dar es este. Soy verde, siempre estoy en tu bolsillo y siempre lo pierdes. Te daré la respuesta. Es un billete. Y estos fueron mis acertijos. Hola, soy... Primero les voy a decir dos acertijos que yo tengo. Estoy hecho de metal, tengo capa de metal, obvio. Tengo cosas cafés como piernas. Esas cosas cafés ruedan. Y... alguien me conduce, ¿qué soy? Les voy a dar la respuesta en 3 segundos. Cuenten hasta 3. 1, 2, 3. Es un auto. Estoy hecho de metal, lo repito, estoy hecho de metal. Tengo cosas negras, me equivoqué, dije cafés negras. Y ruedan. Una persona me conduce. Obvio, es un auto. Una última. ¿Es de qué? Ustedes algunas veces no me encuentran. Me lavan y me estiran. Con mi par estoy bien. Siempre estoy en sus pies. No soy ni zapato ni nada. Bueno, sí soy algo. ¿Qué soy? Les voy a dar la respuesta en 3 segundos. 1, 2, 3. Soy el calcetín. Y ya. Soy tercero básico Kai Kai. Espero que les hayan gustado mis acertijos y ya. Love you. Personalmente, sigo enamorada de aquella búsqueda todavía inmadura y limitada de Freire que concebía la educación como práctica de la libertad. Aún compartiendo su crítica a la misma, veo la oportunidad de recuperarla y recrearla, poniendo énfasis en nuestra experiencia político-pedagógica en las batallas por la libertad, no solo en el más allá deseado, sino en nuestra propia cotidianidad. La práctica de la libertad no se limitaría así a un discurso contra las formas opresivas y represivas del Estado burgués y patriarcal, de sus instituciones de reproducción de la cultura capitalista, androcéntrica, colonizadora. Es, sobre todo, la posibilidad de un ejercicio de lucha material y también subjetiva contra la enajenación, contra la mercantilización de nuestras vidas, la privatización de nuestros deseos, la domesticación de nuestros cuerpos, la negación sistemática de nuestros sueños, la mutilación de nuestras rebeldías, la invisibilización de nuestras huellas, el silenciamiento de nuestra palabra y la desembozada represión de nuestros actos subversivos. Las cárceles, con muros, rejas y candados, son apenas la expresión más visible de un sistema que se encarga desde que nacemos de aprisionar nuestra pasión, de encerrar en un lenguaje sexista y clasista nuestras ideas y sentimientos, de acallar nuestra indignación frente a un mundo que multiplica la barbarie en nombre de la civilización, que expande la muerte en los territorios bajo su control, que nos arranca a jirones la sensibilidad, despedazando nuestra piel y nuestros sentidos desde los grandes medios de incomunicación. Hacia una pedagogía feminista, de pañuelos en rebeldía, de los cuadernos de educación popular. Este enlace también vamos a compartirlo en nuestra página de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, y también en la publicación que hagamos posteriormente en educacionyanarquismo.blogspot.com y también en lapiratafm.blogspot.cl. Thank you. Este es un texto que está circulando por internet. Vamos a morir y está bien. Caballeros, no solo seremos líderes de la causa. No solo no seremos líderes de la causa. Esta vez, todos, sí, yo y tú también, vamos a morir. La alzada feminista no es una solicitud ni una consulta pública. Es una revolución y en las revoluciones los reyes mueren decapitados sin tribunal mediante, pidan o no perdón. La muerte del patriarcado exige, no solicita, la muerte simbólica de todos los hombres, héteros y homosexuales patriarcales, su vergüenza y su horca moral. Todos seremos apuntados, avergonzados. Los peores delincuentes del patriarcado terminarán físicamente condenados. Esto es ley de revolución, no es opinable. Lo importante es esto. Esta revolución, como todas las que son sociales, es necesaria. Una revolución es básicamente un incendio natural que permite reforestar un bosque enfermo. Dejemos de dar pena sumándonos como si estuviéramos fuera de esto. ¿Te imagináis Luis XVI pidiéndole al pueblo en plena Revolución Francesa, cabros, me sumo? Menos intentemos cometer la estupidez de organizarnos para resistir esta muerte moral inminente ni defendernos entre nosotros. Tengamos la decencia de recibir la horca invisible que nos va a tocar a todos entregándonos a ella y sabiendo que el único resultado será nacer otra vez, mejores. Silencio y espera. Lo que viene le va a hacer bien a la humanidad. Todos vamos a morir. Seremos sacados del palacio y quemados. Unos morirán en silencio, otros tarados gritarán exageradas mientras les acomodan la soga invisible de la vergüenza. Decencia y honor no más. Agradezcamos que son tomates en la plaza pública y no balas lo que nos viene. Eso también debimos aprenderlo de ellas en revoluciones anteriores. Eso no significa tomar una posición pasiva ni dejar de apoyar. Significa apoyarlas en construir nuestra propia horca. No decirles cómo hacer una revolución. Todos tenemos que morir simbólicamente para que no haya ni una menos. Bienvenido sea. Como ya es habitual en este fanzine radial, vamos a comentar los eventos y las actividades que se vienen. De más está decir que hay un montón de actividades ocurriendo en este momento en los distintos espacios ocupados, en los distintos centros educativos paralizados, y que en realidad el verdadero taller y la verdadera clase está ocurriendo en el día a día, allí en estos espacios en disputa. Con estos cuerpos también en disputa y estas formas de pensar que le disputan al patriarcado su pedestal que ha tenido durante varios miles de años. Vamos entonces a continuación a comentar los eventos aquí en Las Flores del Mar, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. La Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Área Social invita a su Basile Solidario por la Escuela Sindical, presentando a Sandino Rockers, la sordera de Beethoven y Pasiones Peruanas. Entrada $3,000 el viernes 1 de junio a las 20 horas en la Avenida Brasil 658 en la ciudad de Santiago. El evento también lo pueden encontrar en Facebook. Educación no sexista y feminismo de clase. La educación sexista ha relevado el estrecho lazo entre el capitalismo y el patriarcado, la doble explotación laboral y las condiciones que impone el modelo económico hacia las mujeres son claro ejemplo de ello. Menores pensiones, subcontrato, desigualdad salarial, etc. ¿Cómo hacerle frente a la doble explotación? Socialismo y Libertad, USACH, les invita a todos y a todas a este foro para reflexionar sobre la relevancia de un feminismo de clase a la hora de pensar en una educación no sexista, que puede hacerle frente al patriarcado y el capitalismo. Jueves 24 de mayo a las 15 horas en la Universidad de Santiago de Chile, Sala 705 FAE. Expone Rosario Olivares, directora del Colegio Latinoamericano de Integración y militante del SOL. Socialismo. ¿Cómo era la cuestión? Socialismo y Libertad. También hay un evento en el Facebook. Radicalmente Mayo del 68. Taller gratuito más visionados. Este es un evento que está compartiendo la sala de cine Insomnia en la ciudad de Valparaíso, al ladito de la Plaza Victoria. Insomnia Alternativa de Cine, en todo caso, está. Pueden buscarlo por ese nombre. Y paso a leer la descripción. A propósito, que estamos en 2018, entonces. Nos recuerda bastante a mayo del 68, este periodo de profundas críticas al capitalismo, pero también a la forma de organizarnos socialmente, a la forma de proponer la educación, y que no olvidemos que esta movilización nace también cuestionando la lógica mercantil a la que está apuntando la educación, una batalla que definitivamente perdimos en ese momento. Radicalmente Mayo del 68, desde el 28 de mayo al 1 de junio. Se cumplen 50 años de los días que no solo remecieron al mundo, sino que lo influenciaron e inspiraron. El Mayo francés fue un movimiento social, un espacio para desafiar y cuestionar la autoridad y la tradición, la clase política y las instituciones. Fue una exposición que en su efecto expansivo impactó a las salas de clase universitarias norteamericanas, europeas y latinoamericanas. 50 años después es necesario compartir estas visiones del fuego y las barricadas de las calles de París. En el taller se presentarán obras que registran y reflexionan, bajo distintos formatos, los acontecimientos de aquel periodo. En el ciclo revisamos obras desde Jean-Luc Godard, Philippe Garrel, Bernardo Bertolucci, Oliver Azayas, entre otros. Taller del lunes 28 a las 18:30 horas, Radicalmente Mayo del 68, espacio continuo, abierto y gratuito de formación cinematográfica en Valparaíso. Expone Claudio Pereira, docente de la Escuela de Cine UV y programador de Insomnia. Visionados, martes 29 a las 17 horas, La Chinoise, 21 horas, The Dreamers. Miércoles 30 a 17 horas, Lejos de Vietnam, de Loin du Vietnam. 21 horas, Los Amantes Regulares. Jueves 31, 17 horas, Z. 21 horas, Después de Mayo. Viernes 1, 17 horas, Las Margaritas. Y 21 horas, Mal Genio. Valor de la entrada, $1,000. Funciones únicas, idioma original con subtítulo en español. Insomnia, Teatro Condel, la alternativa de cine en Valparaíso. Puedes visitar la página web insomniaschile.cl. Continuamos con los eventos. Editorial Mar Adentro presenta el libro Bocanada, de Víctor Mora y Las Plaquetas. El soliloquio del posteador zarrapastroso y no adorará falsos ídolos, de Diego Bustamante Ríos. Acompaña este lanzamiento con música Nata Moya, Fran Bufón, Daga Pirata de Mendoza, Argentina. Fiesta rock pan hardcore amenizada por DJ Planta Maestra. Entrada $1,000 y $1,500 después de las 00 horas. Viernes 25 de mayo a las 22:30 en la famosísima Maison Doré. Blanco 343, Barrio Puerto, Valparaíso. Amigos, familia, vecinos, villalemaninos, quilpueinos, limachinos, gente del interior. Como bien saben, la cruzada por defender nuestra herramienta, la palabra continua, en julio de este año lanzaremos el segundo compilado. Ya como se sabe, nuestro trabajo se reproduce de manera autogestiva y sin fines de lucro. La intención, dejar registro de la memoria en nuestra historia, quitarnos el engranaje y viajar a través de la solidaridad de artistas y público en general. Nuestro trabajo es a pulso y está gestado con mucho amor, con las ganas de impulsar un viaje de sanación ante las distintas disciplinas a través de nuestra crítica, nuestro amor, aprecio y manifiestos. Para esta entrega contaremos con la energía de mujeres creadoras, donde la palabra y la madera se conectan en un viaje contemplación. Amenizan Veró, de Villa Alemana, Natalia Moya, de Villa Alemana, Marea, de Valparaíso, María Mata, de Valparaíso, Paloma de la Paz, de Valparaíso, Javiera Rojas, de Belloto, y Natalie Inés, de Osorno. Adhesión $2,000. Estarán disponibles stand para distintos emprendimientos y se pedirá la colaboración de $2,000 por estar desde las 3 p.m. hasta las 9 p.m. Contáctenos. Este evento también se encuentra en el Facebook y lo pueden encontrar a través del nombre Indisolubles Libros Libres. Esto es el 26 de mayo, poesía y canción desde las 16 hasta las 22 horas. Libros Quilpué en pos de una imprenta autogestionada. Esto ocurre en la Casa del Ladrillo, San Martín 595, Villa Alemana. Por último, tenemos un último evento. Se viene el lanzamiento de una obra de teatro, esto es Caótica, de la compañía de teatro La Guacha. Y Caótica viene a ser una nueva entrega de una trilogía que está elaborando Teatro La Guacha en torno a la temática de la mujer, ser madre, y una serie de elementos que han ido elaborando a través de años de producción teatral. Vamos a buscar acá la información exacta del lanzamiento. Aquí está. Les recuerdo que están escuchando Las Flores del Mal, Radio Fanzine de Educación y Anarquismo, recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Aquí está. Caótica, estreno 1, 2 y 3 de junio a las 19 horas en el Parque Cultural de Valparaíso. Entrada general $3,000. Estudiantes y tercera edad $2,000. Sala estudio Parque Cultural de Valparaíso. El 1, el 2 y el 3 de junio a las 19 horas. Están todos y todas invitadas a esta obra de teatro que organiza la compañía de teatro La Guacha. Vamos con música y volvemos con el último bloque de despedida en este fanzine radial Las Flores del Mal. Escuchamos Leandroginé Habib. Esto es un tema en vivo en la Radio Placeres y también que salió para Las Flores del Mal. Y seguimos escuchando ya de despedida a Leandroginé Habib en vivo por Radio Placeres y Radio Curruf. Risa que te duele? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que hay en ti que todavía no aceptas? Basta escuchar tu humor para saber qué es lo que piensas. Una broma te delata. Cuestiónate un poquito, rompe esa cerradura. Borra la estructura, no se hay cabeza dura. Lo que tú quieras hacer va en ti, eso es lo que dura. No depende del rosado, fútbol, teto, talla, mula. Desde lo más profundo de nuestro jardín, con flores hermosas, hermosas flores del mal, entre lo que la civilización actual llama malezas, nos damos cuenta que lo que siembran y han sembrado durante mucho tiempo está dando todo tipo de brotes. Entonces quizás no es que con sus movilizaciones cambien la constitución o los dichos de uno u otro político agro y nefasto. Bueno, quizás en apariencia sí. Pero lo fundamental es que ya lo están cambiando todo, nos están cambiando todo. ¿Qué pasaría si ninguna de ustedes hubiese salido a la calle? Probablemente a gran parte de la población, una nueva emisión de Morandé con compañía o alguna mierda misógena no generaría ningún cuestionamiento. Incluso nuestras propias bromas nacidas de nuestra cultura patriarcal seguirían fluyendo, así como si nada, sin darle el peso, sin mirar las otras caras. Compañeras, las semillas están brotando y brotan con fuerza porque lo que nos queda es tierra fértil. Cada vez que caminan libres y firmes sin polera por la calle, cada grito que dan, cada vez que nos callan y corrigen desde el cariño, pero ¿por qué no? También desde la rabia, el odio, son miradas admiradas de los más pequeños, de las más pequeñas, sobre todo de las más pequeñas. Ahora para despedirnos, un registro del cotidiano. Una postal sonora de esa otra realidad que cada día más empezamos a vivir. Esto fue registrado en el cotidiano de un grupo de autoeducación la semana pasada. Y es una postal sonora porque nos permite hacernos una imagen, permite construirnos un cuadro de algo que está ocurriendo. Esas semillas que han estado poniendo, no solo en estas movilizaciones, sino que desde mucho antes las compañeras en realidad que han estado organizándose, luchando, levantando demandas y también levantando críticas y reflexiones, son las que permiten que estos niños y estas niñas canten estos cantos en su cotidiano, como si de un juego se tratase. Pero sabemos, y sobre todo aquí en Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, sabemos que toda especie, todo ser vivo, aprende a través del juego. Y si en un juego están presentes estos cánticos, estos gritos, es porque han aprendido y ese nuevo horizonte que se acerca con ellos va a ser totalmente distinto al que hemos habitado nosotros. Qué bueno que existen otros mundos, porque el mundo que nos ha tocado vivir, la realidad que nos ha tocado vivir es bastante charcha y miserable, y ya no queremos estar más acá. Hay que enfrentarnos a eso,